perdidos, los inconclusos. Para las flautas ahogadas, las muertas en vida y las no nacidas. Para los negados, los últimos, los que no entraron. Para las botellas vacías, las lisiadas, las restadas. Para los frutos despreciados, los amargos, los sinceros. Para las notas olvidadas, las ratas, las brujas. Para los violines sin cuerdas, los insectos, los cíclopes. Para las palabras ignoradas, las cicatrices, las uñas negras. Porque no existe el retorno a la comedia. Sabemos que no hay castigo ni recompensa. Obsecuentes en el caos seguiremos hasta el fin. Varias y probos, escúchanos todos los martes de 11 a.m. hasta las 1 de la tarde. Y los sábados la repetición de las 5 a las 7 de la tarde. Melodías y letras por la 87.7 Radio Las Quenches. Parias y probos. Martes primero de febrero. Comenzamos con Parias y Probos 3. Especial música de película que escuchamos de fondo. DJ Así Magenio. Es, este, la música de Generación Perdida, un clásico que todos hemos visto, ¿no? Y que la música es excelente. Lo gracia de esta película que es como tragicómica, ¿no? Como de horror y cómica a la vez. Eso lo hace ser un poco más singular que las otras películas de vampiro. ¿Qué película es? Los Boys, se llama en inglés, de Generación Perdida. bueno, pero en realidad vamos a partir con un temita de la película Cowboy Midnight, que igual acá se traduce distinta según el país. En México, Vaquero Medianoche, acá Perdido Medianoche. Perdido en la noche, sí. Y siempre cambian el nombre, ¿no? No sé por qué no le mantienen la traducción original siempre a todas las películas, siempre me he fijado en eso. Eso, bueno, esta película habla de, cuenta la historia, bueno, es basada en una novela también, del mismo nombre. Y habla, bueno, cuenta la historia de dos marginados, ¿no? Que se tratan de hacer la vida en Nueva York y le pasan, bueno, todo tipo de peripecias más desagradables que nada. Cowboy Midnight, entonces sí. Tenemos invitados también hoy día. Vamos a estar escuchando, haciendo un repaso a Maña, que nos acompaña música local con músicos de acá del litoral, con invitados del sur, de Santa Bárbara, que también nos pueden contar un poco la realidad que traen de allá. Tenemos a la poeta Ingrid Giametti también, que nos va a acompañar con sus palabras, su poesía. Mandémosle DJ Malgenio con ya, el primer tema. Vamos con Todo el Mundo Habla. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing up on the northeast. sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Excelente Cowboy Midnight, una hermosa película, la recomiendo mil, es maravillosa. Nunca pensé que Dos Chicos Perdidos pudieran provocar tanta sensibilidad, y la música sobre todo. Esta película es de los años 70 y refleja la realidad de dos chicos con bastantes expectativas. Uno que viene del campo a la ciudad creyéndose un sex symbol y creyendo que iba a conquistar la ciudad de Nueva York con su belleza y su atractivo, queriendo trabajar más o menos de gigolo. Y tiene todo esto, está envuelto él en toda esta música country, en toda esta música así más campesina, inocente, y se encuentra con una realidad brutal en la ciudad de Nueva York en los años 70, y conoce a esta rata de alcantarilla que es Dustin Hoffman, que bueno, es una actuación increíble, un italiano perdido, solo, náufrago de la ciudad, que se encuentran los dos en realidades muy parecidas pero con situaciones muy distintas. Uno es un amorfo, raro, muy paria, y el otro es un chico guapo y atractivo, pero a los dos la soledad y la falta de oportunidades en aquella ciudad tan fría y solitaria los... Al final, bueno, no les voy a contar el final, pero se envuelven en un drama muy terrible, cada uno arrastra ahí con sus cosas, y la música es increíble. Les cuento que esta película también, hay muchas referencias de esta película, marcó muchas generaciones, marcó mucho este par de individuos que viven la vida así de manera tan, tratando de sobrevivir. Ocupan en Nueva York, ocupan un departamento, lo pasan pésimo, pasan frío, se enferman. Como les decía, hay muchas referencias en Los Simpsons, hay una referencia súper importante en Forrest Gump también, cuando está Forrest Gump con el teniente Diane así en Nueva York pasando el Año Nuevo, la clásica imagen. Toda la música que ocurre en esa escena es de Cowboy Midnight, refleja esa soledad, ese dejo, ese abandono de las grandes ciudades. Muy buena película, me la mostró mi amigo Piri, tuve la posibilidad de escuchar el vinilo, así que maravillosa, me encanta. Se las recomiendo a mí, muy sensible, muy, muy bella película. Gracias Adelaida por los comentarios de Cowboy Midnight. Ustedes nos escuchan por la 87.9 Radio Las Quenches. Esto es Parias y Probos, tercera sesión, martes 1 de febrero del 2022. Nos vamos ahora con la primera invitada, ¿no? Estamos. Buen día, Ingrid, ¿cómo estás? Hola, buen día. Saludo a todos que están escuchando Radio Las Quenches. Ajá. ¿Qué nos traes para compartir en este tercer programa de Parias y Probos? La vida se despierta. Ladridos disonantes manipulan tus párpados, tu cuerpo sobre la alfombra, tu mente eructada en la televisión. Traducir la injusticia es un poema épico jamás escrito. El espacio vacío entre protones y electrones supera la onírica resistencia. Es una luz de insectos el que me obliga a verme. Es un sartén de grillos correteando la vida entre soledades acompañadas. Existir circunstancialmente para unos y para otros, en la cobardía de ser humanos, masturbarse una y otra vez con nuestras obsesiones malogradas, mal logradas. La vida se despierta en la caja de Pandora, en el jardín de caléndulas, en ese portón que no se cierra. La vida se despierta en un sartén de grillos. Muchas gracias, Ingrid. ¿De qué nos puedes comentar? ¿De dónde podemos encontrar ese poema, esos escritos tuyos? La vida se despierta es un poema que sale en Poesía en Revolución, que es mi último libro, en el 2019, y ahí lo pueden encontrar. ¿Algún contacto, Ingrid, para que la gente pueda conseguir tu libro, se pueda comunicar contigo, invitarte a estas actividades del litoral? Bueno, me pueden buscar en Facebook, estoy ahí como Ingrid Giametti, y mis libros están en el pueblito de Artesanos. ¿En Las Cruces? Sí, en Las Cruces. También en el Quisco, en la Mar de Dudas. En Mar de Dudas. Librería Mar de Dudas. Claro, en la librería de Torreón. Torre Orión. Sí. Y también en la playa de Las Cruces hay una biblioteca en la calle con Mario Barahona y también ahí pueden encontrar. Ya lo sabes, si anda por Las Cruces, des una vuelta buscando a Mario Barahona o por el pueblito de los Artesanos. Pueden encontrar la literatura de Ingrid Giametti y más autores locales también en la Torre de Orión. Ustedes nos escuchan por Parias y Probos, Radio Las Quenches 87.9. Continuamos con las letras de Ingrid Giametti. Campo de inercia. La academia con su prudencia espanta mi elocuencia rupestre. Algunos se apoderan de las palabras. La tempestad susurra en vano en este intento de parirse, amamantar del verso. Era lo único que tenía para estos momentos de hambre. Pellizco las uvas del paraíso en el transcurso de la ventolera. Y un socavón en profundo sosiego guarda mis demonios. Ahora no sé quién soy. Como morir una y otra vez, como las hierbas en las estaciones. Sigo la natural rítmica, cansadoramente perpetua, y el perenne habitante bajo el granizo brota por inercia en la vastedad. Continuamos con Parias y Probos. DJ Malgenio, ¿qué película Ahora seguimos con Henry and June, que es como la historia del escritor Henry Miller, su pareja June y la aventura y de un trío que se formó ahí también con la escritora Anaïs Nin, que a pesar de que tuvieron su romance, no fueron pareja, pero fueron muy buenos amigos y ella le ayudó a sacar uno de sus libros más importantes, que es Trópico de Cáncer. Candente literatura de Anaïs Nin y de Henry Miller. Sí. Tiene mucho de eso, mucho erotismo también la película, ¿no, Piri? Claro, sí, todo, o sea, bueno, todo lo con respecto a la historia y a la literatura de ellos dos se envuelve en eso. Claro. Y bueno, y también la película refleja todo eso súper intenso, toda esa aventura en los años 20, 30. Bueno, la música también es de esa época y anterior. O sea, ellos no existía el rock and roll ni nada parecido. Escuchaban otro tipo de música. Y vamos a ir con dos temitas. El primero es Petite Suite de Debussy. Y luego I Found a Million Dollar Baby de Bing Crosby. Henry and June, entonces nos comparte DJ Malgenio para este tercer Parias y Probos. Ustedes nos pueden escribir para ir comentando las películas si quiere al WhatsApp de nuestra radio, que es 966-955-713. Se lo repito una última vez. 966-955-713. Ese es el WhatsApp de Parias y Probos para que nos escriba, nos comente, nos quiera participar, se pueda unir. Entonces los dejamos con Henry and June. Thank you. Saludos a Parias y Probos desde acá de Isla Negra. Encantada de escuchar un programa que hable sobre el cine y la música, dos cosas que no podrían estar más ligadas. Lo visual que nos agarra, las historias, pero sobre todo también la música. Y empezaron con Lost Boy, una de mis películas favoritas de adolescente, y que la música también me marcó mucho. Hay una versión ahí de The Doors, de People Strange, que me parece que es un cover, que es genial, que me causó una... me remeció por dentro cuando vi la película y me di cuenta de toda esa gente extraña que existe alrededor de nosotros y nosotros mismos. Y muchas veces ocultas bajo caras bellas. Recomiendo mil esa película a los que no la hayan visto. Es un clásico de películas de vampiros. Si bien, como comentaba Ipiri, no es como una película tan seria, es una película adolescente, es una película rockera, es una película de amor y de tragedia, pero que todo termina genial. Una de mis películas favoritas, lejos, y la banda sonora es increíble. Solo el comienzo ya empieza todo a resultarte extraño. Eso. Gracias, Adelaida, por los comentarios. Cinéfilos, con los que nos acompañas en este tercer Parias y Probos. Lo que se escucha de fondo es el soundtrack de Lost Boy, entonces, que nos comentaban recién más o menos una reseña. Seguiremos con más películas, con más poesías y con más música local en este tercer Parias y Probos. Continuamos con Santa Rabia, que nos trae Ingrid Yametti. Somos. Somos la cara triste de un mal payaso, risas petrificadas en el árbol del tiempo. Somos una pequeña granja de hormigas, marionetas de un burguesito malcriado. Somos el orgasmo enjaulado de los amantes, juguete para los dioses. Somos la mirada oculta en el abismo de nosotros mismos. Somos parte muerta de la vida y vida entre nuestros muertos. Somos mentes descompuestas en un sistema decadente, carroñeros, parásitos, ángeles caídos. Somos el acuario de un niño violento. Ese somos del libro Santa Rabia, mi primer libro. Les cuento un poquito de este libro, Santa Rabia. Ya tiene hartos añitos ya, en el 2008 fue lanzado a este mundo. Justamente cuando me vine a vivir al litoral, ya van a ser 15 años ya, me vine a transcribir estas letras bien de cemento, de Santiago, y bueno, surge este libro con pura autogestión, como todo mi trabajo, y gracias a muchos amigos que confían en mí y me apañan en lo que hago. Y en ese tiempo en Santiago yo participaba de un colectivo llamado Colectivo Cawin, donde era un espacio de mucho compañerismo y de inspiración mutua. Y ellos fueron los que me alentaron a tomar todas esas libretas que andaba trayendo y leyendo, Hojas Sueltas, ya voy a Meti, cuando editas, cuando sale ese libro. Y me vine para acá al litoral y trabajé en Santa Rabia en transcribirlo. Fue bastante trabajo porque tengo serios problemas con la computación. Sentarme adelante del teclado, una contractura así, ganada al toque. Así que, bueno, y ahí salió, pues ahí salió Santa Rabia, que viene con un CD, justamente donde sale sale mi poesía, musicalizado por muchos artistas, diversos estilos, que eran amigos y compañeros de ese colectivo Cawin. Entonces, es importante ese apañe entre los creadores para que puedan surgir en los proyectos personales y colectivos, que al final son colectivos. Bueno, hoy tenemos a Ingrid que nos puede recitar en vivo algunos de sus poemas, pero a nuestros radioescuchas les podemos prometer quizás para la otra semana tener alguna pista de ese disco, de esa poesía musicalizada. para que el próximo martes puedan estar escuchando Santa Rabia, el disco. Sí, buena, buenísimo. Uh-huh. Yo en YouTube subí uno de los poemas que se llama Humanidad y que fue musicalizado por Ricardo Silva, quien hace todas las voces que aparecen en ese tema. Y todos los instrumentos él lo hizo solo, bueno, me grabó declamando ese poema Humanidad y también lo ocupa dentro de la canción, es bien interesante lo que hizo, y lo pueden buscar en YouTube, Ingrid Giametti, Humanidad. Ahí va, para que busquen material de nuestros artistas locales de acá del litoral, apoyar siempre obviamente la autogestión y todo emprendimiento creativo que se pueda forjar en estas costas. Esa es. Me gustaría compartir también de este libro un poema más dulcecito que lleva por nombre Tentación. Vamos entonces con Tentación por Parias y Probos en esta Radio Lafkenche. Deja de verme con esos ojos que mis vellos escuchan tus dedos tibios jugueteando. Deja de llamarme con tu sonrisa. ¿No ves frescos los rajuños de agosto? Yo tan solo pido contemplarte, contemplarte todo en mi rojiza claridad, penetrar mis dientes en tus venas fibrosas, devorar sorbo a sorbo el azar que me encadena a soñarte desnudo bajo mis piernas carnosas, bajo la cascada mentirosa de mi pelo enmarañado. Permite perderme en las deseadas páginas de tu cuerpo, olvidar un poco estas horas que no pasan y morir entre tus piernas. Bien. ¡Au, au! Muchas gracias. Tentación, siendo del libro Santa Rabia, le gustó mucho a un amigo músico que es del litoral, el Franchute, el Richie Metal, y me dijo, ese poema, me dijo, es un blues. Ah, así que lo hicimos, bueno, sale en el disco, porque Diableza también viene con un disco, ya no con la poesía, con una, como una música recitante, salgo yo declamando con músicos que me acompañan. Y Tentación es uno de esos temas. Ese también está en YouTube y está, lo pueden buscar también, Tentación con Richie Metal. Ahí está, va, ese blues. Para que se conecten a la internet y puedan escucharlos. Después del programa, obviamente. Obvio. Ahora lo tenemos en vivo, tenemos el privilegio de escucharte en vivo, gracias, y en directo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por asistir. Seguimos. DJ Malgenio. La buenísima música. Para irnos dispersando. De los clásicos del cine. Seguimos con más poesía, con más música local aquí en Parias y Probos. No deje de sintonizar la 87.9, la FM del litoral que transmite desde la orilla. Hoy nuestra comentarista Daniela de películas de cine mandó algún audio sobre Akira. ¿Está escuchando Adelaida? Akira. Ahora entramos a otro... a otro mundo, ¿no? Del anime. ¿Esto es de Akira lo que escuchamos? No. Esto sigue siendo los boys de fondo cada vez que hablemos, Tommy. Ah, ya. Me parecía raro porque Akira tiene una música... sí. Escalofriante, ¿no? Ayer me di esa dosis de Akira. Tetsuo. Bueno, también esta película es una adaptación del manga... Manga. Del mismo nombre, ¿no? Pero con algunas modificaciones en la estructura del guión nomás. Es interesante, me gusta, porque la película comienza mostrándote un Neo Tokio. Posapocalíptico, claro. Un Neo Tokio que está basado en el 2019. Así es. Después de la Tercera Guerra Mundial. Y es muy contemporáneo en el sentido. No está muy lejos, en realidad. Científicos experimentando con la humanidad. Y lo que siempre pasa en las películas de ciencia ficción, pues la ciencia se nos va de las manos. y comienza el caos. Sí, bueno, desde su lanzamiento ya fue calificada como una película de culto, o sea, no había nada muy parecido antes de Akira, ¿no? Contáctenos al WhatsApp para pedirnos material, ya sea preguntarnos por los discos de Ingrid Jametti, preguntarnos por los libros, preguntarnos por la música, mandarnos algún comentario. Se los dejo en dígitos 966-955-713. Comuníquese, nosotros lo comunicamos. Tommy, tenemos un cassette de Ocaso Kane para, tenemos para rifarlo acá en la radio. ¿Y? ¿Cómo, qué tipo de concurso tiramos para nuestros radioescuchas? ¿Quién se quiere llevar el cassette de Ocaso Kane? Un saludito. Un saludo por ahí a alguien que haya estado en el lanzamiento, quizás. Vamos a pensarlo mientras eso. Suena de fondo Akira. Vamos a pasar. Vámonos con Akira, que en su tiempo fue considerada la película de anime más costosa de la historia. Así que vámonos con temita que abre el disco, ¿no? Ya les decimos a la vuelta qué tipo de sorteo vamos a hacer para quienes se quieran llevar el cassette de Ocaso Kane. Tremenda y tremenda película, todo lo que es el cyberpunk, todo lo que estamos viviendo ahora, más o menos reflejado en aquella película de animación japonesa. Y la música, qué decir, es como una música muy extraña, no es una música como que uno se imaginara como fuerte o violenta, sino que es una música como un poco étnica, yo la encuentro una música envolvente de que está pasando algo muy extraño. Y eso es lo que refleja un poco la película, la violencia de los poderes, la violencia extrema del control, de la experimentación científica y todo eso. La música es maravillosa, se las recomiendo mil. Muchas gracias, Adelaida, por los comentarios sobre Akira. Ya se acomoda los clarinetes, el acordeón. Banjo. Y el banjo. Para que escuchen la música de Maña, que esta semana nos acompañaron para acá en el litoral. Los pudimos escuchar en la jornada de agitación por el medio ambiente que se estuvo haciendo en la HOC del Quisco. El sábado, ¿no? Lo escuchamos. Buena música, ya se nos va a Maña del litoral en una gira para el sur. Y bueno, no más palabras y sigamos con la música, que así es como se manifiestan estos seres. Bienvenidos, chiquillos. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a Varias y Probos. Gracias. Gracias. Gracias. Su programa. Dice. Culminos. Culminos. Culminos. ¿Tiene algún nombre ese temita? Ese se llama el Dizzy Pilsen. El Dizzy Pilsen. También compuesto en desde el cemento, aquí, como decía la compañera, en Santiago, por ahí por las calles de Rondizón, y jornadas nocturnas de pedaleo y reflexiones en torno a algunas lecturas. Como... Bueno, ahora vamos a ir con Las Bestias, que es una cancioncita un poco que viene a expresarse sobre nuestra conducta como humanos en el planeta Tierra y con respecto a la naturaleza principalmente. Refleja harto los sentir y las situaciones que están pasando allá en el pueblito de Santa Bárbara, igual, en ese gran hermoso lugar ribereño, en la orillita del río Bío Bío, que últimamente ha estado sufriendo mucho ese gran lugar muy caudaloso que fue en el pasado. Hoy en día se está secando, como está ocurriendo en bastantes lugares del planeta y sobre todo aquí en Latinoamérica. Vamos a ir con la cancioncita. Las Bestias. Si los árboles hablaran, te dirían que no, no tú, no, no tú, no, no tú aquí no. Si las aguas contestaran, te dirían compasión, no tú, no, no tú, no, no tú aquí no. Jamás con cruel te vas a sentir. Los animales de la tierra te gusta consumir. Somos hombres. más? ¿Quieren más, más? Genial. Ya, el quirófano. ¿Quirófano? Quirófano. Ya. Ya. Vámonos nomás. Quirófano, bueno, en general este fue como un año previo a... Fue el año de, digamos, de la revuelta. Esto fue el año de la revuelta y en ese momento me encontraba viviendo en Santiago, precisamente en Rondizoni. Mis amigues estaban lejos igual y como que fue un año, digamos, bien solitario. Y claro, y sentía en ese entonces que Santiago me estaba haciendo bastante mal y por alguna razón, habiendo ya... vivido fuera de Santiago y habiendo salido, no sé por qué, no tuve como la energía o el carácter de salir ahí en ese momento de Santiago. Y bueno, empezaron a surgir estas cositas, bastantes letras, un segundo acto que de, digamos, de maña, de una obra que se está componiendo aquí con la ayuda de esta hermosa familia, que se llama Declamaciones, Maldiciones y Pregones. Está escrito, la idea son tres actos, vamos en el segundo y este tema pertenecía al segundo acto. Y bueno, el quirófano trata un poquito de eso, sentía que Santiago es como una especie de gran, no sé, riñón de una sociedad que te hace trabajar y casi que purga y al final uno, las personas entramos como especies de máquina a ese gran... a ese gran engranaje y lo único que hace es como extraernos absolutamente toda la energía vital que tenemos y nos deja como desechables, como hace con la mercancía. Y eso, sentía que había una gran transfusión ahí y nosotros brindándole nuestra energía y cogíamos en ese intercambio, más que cualquier otra cosa, una gran depresión y pésima calidad de vida. Y eso va un poquito el quirófano. Excelente la música, cabrón. Bueno, sí. ¿Qué otro temita o no? Sí, denle otro. Vamos con la Yayay. ¿Ayayay? Sí. Aprovechemos que andan aquí en el litoral. Dejen su huella para Radio Las Quenches. Ya. Va esta cancioncita. La primera que se hizo de maña en San Pedro de Atacama, también en compañía de los amigues acá presentes. Y el Ayayay se llama este. Y va con una cita previa ahí de Thelonious Monk, de una cita en cuanto a su melodía. El temita que vamos a citar de él es el Bolívar Blues. Thank you. gracias, Maña. Muchas gracias por venir a compartir vuestra música. Gracias a ustedes. A nuestro tercer programa de Parias y Probos. Les deseamos un muy bien viaje para el sur. Gracias. Que les vaya bonito por allá. Traigan más experiencias, más música. DJ Malgenio, ¿con qué continuamos? Hay comentarios de Haz lo Correcto, Tommy, por ahí. Película de Spike Lee. De nuevo agradecer a nuestros invitados Ingrid Giametti y Maña. Poesía y música, melodías y letras aquí en Parias y Probos, Radio Las Quenche. Ahora, bueno, nos vamos a ir con un temita de la película Haz lo Correcto de Spike Lee. Tenemos el comentario acá de... Ahora sí, que eso no había traspapelado los comentarios. Van a poner alguna musiquita de Do the Right Thing, una película de los años 90 de Spike Lee, director que, bueno, en ese tiempo que hizo la película tenía como 30 años, ganó muchos premios porque una película cruda, una película de negros hecha por negros, una película que habla sobre los problemas raciales en los guetos de Nueva York, en Brooklyn, especialmente los hispanos, los italianos, los asiáticos, todos involucrados, todos peleándose entre sí. Viviendo realidades parecidas, pero todos evocando ese racismo, esa falta de empatía que tenemos de repente. Me hace mucho reflejo con lo que pasa ahora en nuestro país, en lo que pasa en el norte, la gente culpando a la migración más que culpando a las autoridades por la falta de ayuda. Pasa lo mismo en esta película, es una película crudísima. Pensamos que al principio de la película pasa todo muy divertido, muy jajaja, pero y que pareciera ser un poco superficial, pero en el fondo llega un momento en que te toca increíblemente la fibra, porque todos peleando entre todos y en verdad el que gana al final es el abuso y el poder policial, el poder blanco que está por encima de todos los otros personajes, de todas las otras realidades. Es una película muy buena, muy impactante, se las recomiendo mil. Y qué decir, la banda sonora es increíble, está justo en el apogeo de lo que fue Public Enemy, lo que es el rap y la música callejera, pero también tiene mucha música, mucho jazz, todo, música soul, todo lo que refleja la cultura negra, la cultura de esta hibridez entre lo que es la cultura estadounidense y la cultura y la música negra que viene de las raíces africanas. Es muy buena esta película, se las recomiendo, no ha pasado nada de moda, ya más de 30 años que tiene esta película y sigue siendo muy, muy certera. Así es, toda la razón. Bueno, y todo esto, este tema se ve reflejado acá con el tema principal de la película, ¿no? Fight the Power de Public Enemy, una banda emblemática del rap social. Bueno, ellos son de los 80, ¿no? Y tocaban cuando existía realmente todavía el racismo extremo en Estados Unidos. Era una proeza tocar para los Public Enemy en vivo. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo acá en Santiago y bueno, quedé peinado para atrás porque tocaron con banda y un show pero brutal, excelente. Y estaba todo esto de la revolución pingüino, ¿no? Pingüina. Y 2006, 2011. Claro, más o menos. No recuerdo bien la fecha. Y ellos mismos pintaron unos lienzos gigantes en inglés. Y lo midieron, bueno, harto jugo con el tema, paraban la tocada entre medio, hablaban un minuto y medio sobre la revolución, apoyando. Así que, bueno, súper comprometido Public Enemy desde siempre, ¿no? El vocalista Chuck D tiene varios libros también escritos. Y es como un personaje bien, bien creíble, bien dentro de la escena del rap, bien radical. Entonces, enemigo público, la música de Haz lo Correcto. Do the Right Thing, the Public Enemy. Nos vamos entonces, Radio Rahim. Yo, check this out, man.

what we got to say. Yeah. Fight the power. What we got to say. Yeah. Fight the power. Come on. What we got to say. Yeah. Fight the power. What we got to say. Yeah. Fight the power. Público con Fight the Power. Continuamos con este Varias y Probos. Nos quedan cerca de 40 minutos el último bloque. Queremos recordarles el concurso que tenemos. Estamos sorteando un cassette de Ocaso Kane. Para los que estuvieron atentos, a los que lo fueron a ver al lanzamiento del cassette disco en la Torre de Orión, estamos sorteando un cassette con la siguiente pregunta. ¿Usted se acuerda de dónde viene el nombre? ¿Por qué se llama Ocaso Kane? Mándenos un WhatsApp al teléfono de la radio. Se lo dejo en dígitos 966-955-713. Cuéntenos, mándenos un audio contándonos por qué Ocaso Kane lleva ese nombre y se lleva de regalo un cassette. El cassette de Ocaso Kane. 966-955-713. Lo que queda de programa, mándenos un audio y se lleva el premio. Ustedes nos escuchan por la 87.9 FM Litoral Central, Radio Las Quenche, Varias y Probos. Así es, Tommy, nos vamos ahora con una película de los 90 que fue bastante taquillera, por decirlo, por los soundtracks, que son muchas bandas de rap combinadas con el rock y el metal. No sé, combinaciones como Slayer, Ice-T, Helmet, Oni, Biohazard. Y vamos a tirar este temita que es Sonic Youth y Cypress Hill. ¿Sí? I Love Mary Jane. Así que eso. I love you, man. Ahí estaba I Love Mary Jane con Cypress Hill y Sonic Youth, una mezcla increíble. Seguimos con el tema principal de la película, interpretado por Onyx y Biohazard. Rap brutal y hardcore brutal. Salto, grito y paro en la inmensidad del cielo. Las calles urbanizadas se me aparecen entre los volcanes y solo escucho tu voz. Los semáforos rojizos, como arrayanes tallados al alba, me hipnotizan. El lago espectador sigiloso de mis movimientos me condena a sus anchas por ser tan bello, por ser tan puro en su fondo rocoso. Siniestros ojos de puma, si tú supieras cómo quiero perderme en tu vientre y esperar sumergida la erupción de esta punta dormida que se alimenta de los odios y de la mala hierba. Yo desplegaré mis alas entonces para que reine la armonía, para que todo sobreviva después que yo no exista. Hasta los molestos petros que devoraron mi espera en el día de los muertos. Ahí escaparé a algún lugar, dando saltos y gritos, febriles aullidos por las vísceras del mundo. Radio Lafkenche. Esto es Varias y Probos. Parece hablar del día de David Lynch, Twin Peaks. Excelente serie, excelente música. Uno empieza a escuchar la música y se te ponen los pelos de punta, misteriosa, bizarra, extraña. ¿Quién mató a Laura Palmer? Es lo que te va a perseguir toda la serie. En un pueblo, un pequeño pueblo, en las montañas, donde todos son cómplices, pero nadie dice nada. Todas las cosas pasan muy por debajo, como todos los pueblos chicos. Oh, excelente, excelente serie, se las recomiendo mil. La música también buenísima, misteriosa, muy extraña, nos hace inmediatamente evocar una situación incómoda. Bueno, es una de las obras magistrales, igual así de David Lynch, con quien la cual impulsa su carrera ya para hacer películas aún más extrañas. De hecho, está la película de Twin Peaks, que es, como les decía, es aún más extraña que la misma serie, como David Lynch se toma todas las libertades para expresar estas cosas medias oníricas, medias surrealistas, bien oscuras, bien extrañas dentro de la mente de sus personajes. Es una muy buena serie y, como les decía, la música es sobrecogedora, es extraña, nos evoca inmediatamente a situaciones extrañas. Y eso es lo más interesante cuando estamos ante un cine que es más profundo, que se preocupa de transmitir en toda la, para todas las sensaciones, no solo por la vista, solo por las escenas o por el guión, también la música, la sutileza que tienen ciertas creaciones para, como les decía al principio, ponernos realmente los pelos de punta. Permanencia. Quiero cruzar el puente cervical, reposar en la selva inexorable de tu mente, sembrar ahí mi semilla como un gesto de eternidad, como un gesto de permanencia en esta inconstancia. Thank you. La cristalera escarba las vértebras. Corazones desmembrados no condenan el exabrupto. Busco la perfección en constelaciones flamígeras. Busco el amor que salve a mi niña perversa. Varias y probos. Continuamos charlando con nuestros invitados de hoy. Maña, la música de Maña. Ahora vamos a escuchar sus voces, algunas palabras que nos cuenten acerca de su música, sus discos, de dónde vienen, para dónde van. Buena, buena. Bueno, claro. Agradecidísimo, esto es una gran sesión, muy divertida, cargada de muchas cositas para aprender, muchas cositas buenas, buenas. Bueno, allá en Santa Bárbara, donde nos encontramos viviendo ahora, se está procurando igual llevar harto, digamos, actividades o situaciones como esta. Entonces, habemos varias y varios que estamos ahí conspirando de a poquito para poder darle, materializar estos tipos de cosas. Igual se están haciendo proyectos de radio, por ahí hubo una instiga de hacer una comparsita, que sabemos que ahí surgen varias cosas, igual harta música. Pero principalmente toda la raíz de la actitud de movilizarse allá tiene que ver con la situación ecológica, ¿cierto? Claro. Bueno, Santa Bárbara es un pueblito ribereño que está en el Biobío, en el río Biobío. Bueno, ahí se asientan varios pueblitos más, sobre todo el de antaño, el pueblo de Huenche. Histórica y geográficamente igual un lugar súper importante, pero como tiene una riqueza, claro, ecológica importante, siempre se mantiene un poco oculto, como pasa con varios otros sectores. Claro. Claro. Ahí ocurren varias cosas complicadas, igual, pues el pueblo pehuenche tenía una situación cultural de transhumancia, igual. Claro. Ellos tenían momentos de veranada e invernada. Ellos no tenían un lugar fijo en el que en el que estaban ahí siempre. Entonces eso generó que cuando se ha asentado, digamos, el fuerte que da lugar al pueblo Santa Bárbara, ellos fueron desplazados cada vez más hacia la cordillera. Lo que ellos en aquella época usaban solamente en épocas de verano. Claro, su contacto era más que nada con la cordillera y Argentina. Claro. Después se fueron para el centro igual con la llegada de... Eso genera claro. Un desplazamiento ahí, loco, de... Bueno, ahora puntualmente está el tema de la represa Rucalhue. El Bío Bío a la altura ahí de Santa Bárbara arriba tiene tres represas ya. Claro, igual es una temática que se repite constantemente porque aquí con nuestras amigas de acá del litoral siempre compartimos como las cosas que pasan y claro, es un patrón igual. Claro, que se reproduce. Claro, nosotras dos, claro, los integrantes de Maya estamos viviendo por allá y claro, pues bueno, mi familia es de por allá y constantemente igual el tema de la represa, después de la represa viene la forestal. Bueno, y así como una seguidilla de, claro, de situaciones, pues claro, ahora la más latente es la central Rucalhue. Está ahí bien vigente ese tema, se está intentando tomar todas las medidas posibles, digamos, para poder proteger ese espacio, pero nada, pues la plata aquí es la que manda, como claro, siempre, porque tenemos el hecho histórico de la represa de Terralco, donde hubo un encuentro masivo de muchas comunidades de Latinoamérica, en donde fueron, claro, a hacer una gran rogativa, todas no sé, las cosas legales posibles, y aún así igual no pudieron frenarla. Es paradójico igual ese hecho histórico, porque se narra como una victoria y también como un desastre. ¿Por qué victoria? Porque en el comienzo el proyecto contemplaba, creo que 9 o 10 represas, más o menos. Claro. Y gracias a la lucha que dan ahí el pueblo pehuenche, unificado también con, digamos, huincas, que ocurre ahí una mixtura. Llegan hasta incluso grupos ecologistas o ligados al rafting de otros lugares del mundo. Sí, pues de hecho los gringos. Estadounidenses. Los gringos con la tecnología y el poder, digamos, de conseguir, qué sé yo, cámara y cosas así, en los 90 llegan a hacer gran difusión audiovisual de la situación. Sí, los registros que hay del río Biobío antes son de gente gringo, europeos que vinieron. Claro. Bueno, y finalmente se termina construyendo el proyecto de 2 represas, que después termina la última en una tercera represa, y hoy sí no se logra construir el proyecto entero. Por eso se habla harto. Pero es progresivo, igual todo se dilató ahí en el tiempo, porque ahora está la represa, digamos, de Rucalhue, que esta es de capitales chinos. Sí. Uno de los grandes inversores mundiales en represas. Creador de las tres gargantas. Claro. De China, que es una de las represas más grandes del mundo. Más grande del mundo. Sí. Y eso, pues, está súper latente ahí, está complicada la cosa, de a poco van apareciendo cositas nuevas. Pero mates, Angelini, las forestales, déjame. Claro. Estamos con los compañeros de Maña, compañeras, que nos están contando la historia un poco y el contexto del lugar donde viven, Santa Bárbara. Sí. Que tiñe también mucho lo que es la música, las letras de las canciones. Claro. Así es. No, nos podrías contar un poco de las letras de las canciones, uh-huh, alguna letra que quizás no se escuchó muy bien con la música. Claro. Sí, claro. Sí. Sí, bueno, ahí, claro, ahora estamos escribiendo desde allá todo lo que son las composiciones de Maña. Por ejemplo, la canción que presentamos, Las Bestias, esa canción se inspira en un dibujo, en una pintura que vi de un Ent. Estos árboles mitológicos que son como seres que caminan, hablan, y eso inspiró la creación de esa canción. Y claro, trata, es como dice, si los árboles hablaran te dirían que no, y un poco como reflexionar eso, qué pensarían si pudieran verbalizar todo el pesar que vive la naturaleza, sobre todo la naturaleza, lo que está pasando ya en Santa Bárbara, en el comienzo cuando no existía, digamos, todas estas tecnologías para deforestar, se talaba araucaria allá en Ralco principalmente, y las bajaban flotando por el río Bío Bío y las traían para abajo. Claro. Y de hecho Santa Bárbara tenía tren, y en aquel tiempo los rieles y las maderitas que ponían ahí eran de ese tipo de madera. Bueno, entonces las letras hablan un poquito siempre de eso, estar ligado con la naturaleza te hace, a mí me ha hecho mucho como aprender a apreciarla y verla como con ojos no tan civilizados. Y un poco ese ejercicio de querer ponerse en el lugar y ver qué ocurriría, igual todo con una lógica un poco, un acercamiento que sabemos que no va a ser posible ser un árbol, qué sé yo, pero tiene ahí ese intento, el ejercicio de poder buscar eso, pensar, ¿no? Como plantita. Pensar como plantita, claro. Estar cerca ahí te ayuda a hacer ese ejercicio. El poder de la empatía. Claro, tan difícil ejercicio. Es un gran poder, que siento, no sé. Como ¿sí? Poder sentir lo que siente otra persona. Wow, es sí. Una habilidad. Ajá, sí, vos. Muchas gracias, compañeras de Maña. A ustedes, de más espacio. Sí, y dejarle algún contacto, algo a la gente, que a las quechas que nos escuchan, por si quieren seguirlos. Sí, bueno, el tema con Maña es que la ñ en redes sociales no existe, entonces la pusimos con dos N nomás. Así que es Mana con dos N guión bajo no música. También el tema de la música, en general para los nombres soy bien duro de cabeza, me cuesta darle nombre a las cosas, así, pero no música es un poco porque hacemos algo más, procuramos hacer algo más allá que la música. Entonces, asimismo, pueden buscar en SoundCloud, en YouTube, en Instagram y Facebook. En YouTube va a salir más fácilmente como Maña Ketty o Maña no música, o pueden buscar Maña primer acto y así. Es difícil encontrarlo porque a veces sale Maná. No es lo que queremos. Pero bueno. Maña, y pueden poner las bestias. O Maña, primer acto, segundo acto. Y así va a ir saliendo de poquito. Ahí va, por si quieres seguir escuchando a Maña no música. Lo busca por YouTube, por Instagram, por todas las redes sociales. O nos pregunta también aquí directamente en la radio. Nosotros estamos para comunicar y obviamente para acercar todo este tipo de cosas a ustedes. Con el concurso, Tommy, ¿no? El concurso. ¿Alguien se acuerda de por qué se llama Ocaso Kane? Nos llegó una respuesta. Tenemos una ganadora. Felicitaciones. Vamos a escuchar el audio que nos manda. Justo hoy al desayuno estábamos hablando de por qué se llamaba Ocaso Kane. El grupo de las Cabris. Y bueno, yo no estuve justo en la actividad donde lo dijeron, pero me contaron que tenía que ver con una escritora con apellido Kane, y Ocas por el ocaso. Justo ahí unos cabris estaban caminando hablando de esa escritora, viendo el atardecer, y ahí se inspiraron para hacer el nombre de ese disco, de ese grupo. Así es, Mel, muchas felicitaciones. Muchas gracias por contactarte con Parias y Pros y ser la ganadora de este concurso. Te haremos llegar tu cassette de Ocaso Kane. Estamos terminando, nos vamos con el último bloque de Parias y Pros, tercera sesión, música de películas. Nos vamos a despedir con una película de terror italiana de Darío Argento, inspirada en el gran escritor Tomás de Quincy. En un ensayo de él que se llama Suspiria de Profundis. Bueno, la película trata de una estudiante de ballet que llega a una academia y luego descubre que hay una conspiración sobrenatural y muchos asesinatos. Y la banda que hace la música de esta película se llama Goblin, que Darío Argento la ocupa para varias de sus películas, ¿no? Eso, así nos despedimos. Suspiria, ustedes nos escuchan por la 87.9 Radio Las Quenches, la FM del Litoral, sonando, transmitiendo desde la orilla. Parias y Probos. Melodías y letras. Ahí va, nos vamos ahora sí con las últimas palabritas. Nos empezamos a despedir ya de este tercer Parias y Probos. Muchas gracias, Maña No Música, por acompañarnos. Ingrid. Estuvo genial el programa. Quería despedirme de todos quienes escucharon. Y también agradecer la posibilidad de estar acá, poder leer y compartir estos versos. Encantada de compartir con Maña, todo ahí el Nehuen, para Desesure. Y justamente inspirado en esa reflexión que hacían los cabres, en esa empatía, en esa naturaleza tan herida, me gustaría despedirme con un poema de Poesía en Revolución que lleva por nombre Uno. Nos reconocemos en las despreciables tronaduras de la raza humana. Nos reconocemos en la sencilla grandeza originaria de nuestras células. Eclipsados intentos de sobrevivir en el vacío. Los pájaros traen la presencia en repisas diogenizadas, donde habitan los besos cosmocarmáticos, caballos de otros tiempos en bosques contenidos, amándose en el desamparo, floreciendo en la masacre, como manzanillas en el verde paraíso co-creado, como el gran anhelo de volver a ser uno. Varias y Probos, muchas gracias por este pequeño espacio para hablar un poquito de cine. Bueno, la verdad podríamos instalarnos todo un día a hablar de cine, hablar de música, hablar de poesía, cosas que nos llenan, que nos interesan, que nos hacen que la vida sea un poco menos terrible, menos caótica. Sentirnos abrazados por el arte igual es una gran acogida y nos ayuda a enfrentar esta realidad, esta absurda realidad. Ay, gracias por el espacio, gracias a las chicas de Maña, que son maravillosas, mucha fuerza en su recital que se viene, tremenda banda, y sigan viendo cine, sigan escuchando música y sigan compartiendo acá en el litoral, que está maravilloso. Muchas gracias, Adelaida, por tu participación en el programa. Claro, nos dejaste unas últimas recomendaciones de películas para que nuestros radioescuchas puedan descargarlas y verlas durante esta semanita. Hoy, como a la nada también, bueno, dejarles un abrazo, un saludo a ustedes, Parias y Probos, que nos levantan las mañanas de los martes y comentan estas cosas maravillosas, poesía, literatura y películas. Les quería dejar, bueno, unas recomendaciones de películas. Me acordé mucho con la música de Henry Miller sobre una película de Woody Allen que se llama La Rosa Púrpura del Cairo, que es una película maravillosa de Mia Farrow, que es la protagonista, que es una mujer que vive en el yugo del matrimonio, esclavizada por su marido, un matrimonio sin amor, donde ella todos los días va al cine y todos los días ve la misma película y está muy enamorada del actor principal. Y mágicamente lo que pasa es que el actor principal sale de la película. Ni siquiera sale, no es el actor en verdad, es el personaje de la película, sale de la película, sale de la pantalla y se enamora de esta mujer que lo va a ver todos los días. Es una película muy interesante, con una excelente banda sonora también, se las recomiendo. Es muy romántica, muy sensible también, con esta mujer que lucha por una fantasía en verdad. Todo está en su mente y es muy hermosa. Hablando de las películas y de la música, quería también comentarles sobre una película que me encanta también, que la vi adolescente, que es El Cuervo, esta película de Brandon Lee, que tiene esta gran tragedia, que es donde muere Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, muere en una escena de un tiroteo. Es una película muy oscura, es una película de un rockero que lucha contra un poco contra los criminales de la ciudad también, que es una ciudad muy, muy oscura también, que donde está todo muy ya tergiversado. Y bueno, lamentablemente resulta muerto, pero vuelve a la vida transformado en un cuervo. Es un justiciero darky, me encanta. Y la banda sonora es aún mejor, a mí me encanta. Hay bandas como The Cure, Stone Temple Pilot, Jesus and Mary Chain, Nine Inch Nails, Pantera. Es una tremenda banda sonora. La película es una película súper rockera, súper oscura, súper sensible también. Y una película ya mítica, porque todo lo que es la visú del cuervo se replicó después un montón. Y también con esto, como que les contaba, de la muerte trágica de, en un momento de que hay un tiroteo y una bala de verdad y mata realmente a Brandon Lee. Es muy buena la película, se la recomiendo. No es una película muy vista, pero sí la pueden encontrar. Y la banda sonora, increíble. Entonces terminamos este Parias y Probos. Nos vemos. Buenas tardes, DJ Malgenio. Adiós. A escuchar. Chabela. Este sábado de 5 a 7 de la tarde. Nos vemos el próximo martes con el especial de música jazz. Así es, Tommy. Parias y Probos. Y Probos.